¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul, el programa de astronomía astronáutica de la... ¡Oh, por Dios, qué mal he empezado! El programa de astronáutica y ciencias del espacio que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Como sabéis, pues, emitimos por Twitch en directo desde Radio Indes y saludamos también a nuestros amigos de Fronteras Radio que se incorporan a esta grabación. Y también a la EMA, a las emisoras municipales de Andalucía. Bueno, muchas gracias por escucharnos a todos. La agrupación Un Martes Más va a empezar con este magnífico programa que hoy tenemos nada más y nada menos que a Isabel Suárez para hablarnos de la ruta del tiempo. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, estupendo de nuevo estar aquí. Bueno, pues estupendo que vengas todos los meses. Este es nuestro programa ya número 20 de esta temporada 2024-2025. Y también tenemos en Granada, Isabel es de Granada, pero está en Jerez, y Jesús Carmona es de Granada y está en Granada. Bienvenido, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, casi no llego. Todo bien. Bueno, ya hemos organizado un poquito sin ti, pero bueno, ahora nos contarás hoy alguna reliquia de la astronomía, supongo. Sí, os traigo una reliquia muy vacía de todo, pero muy bonita y muy llena de todo también. Estupendo. Y siempre si enigmático, enigmático. No nos dice nunca cuál va a ser. Y por si acaso también traerás alguna de tus viñetas que explicaremos a nuestros oyentes, porque como sabéis, este es un programa de radio, aunque también tenemos la versión por Twitch en directo y después en YouTube. Pero bueno, la viñeta es para leerla y para... una viñeta gráfica sobre ese astrónomo de incógnito que tiene dentro Jesús. Bueno, también me acompaña Manuel Jiménez del Barco. Sí, ¿no? La tienes preparada. Sí, sí, sí. Está lista. Vale. También está con nosotros Manuel Jiménez del Barco, que hoy me ha dejado solo aquí en el estudio. Bueno, pues Manuel Jiménez del Barco es nuestro astrofísico de cabecera y hoy pues también trae incluso sección, un viaje, ¿a dónde nos marchamos? Sí, ese es el motivo por el que estoy en casa, que creo que presento mejor desde casa que desde estudio y tampoco te echo grandes manos, grandes ayudas allí en el estudio, así que hoy desde casa, sí, con un viajito. Muy bien. Y por último, en los extrarradios también de Jerez, hoy está José Luis Espí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, pues bienvenido, José Luis. Empezamos el programa. Este que os habla Agustín Almoril y al control de entrada y salida y de los audios, Joaquín Barroso. Buenas. Y bueno, pues hemos empezado el programa y como os he dicho, lo primero que vamos a hacer es irnos a la ruta del tiempo, no sin antes comentaros alguna pequeña noticia de... un tema muy interesante que Juan Luis Cano nos ha comentado a través de Facebook, pues que han publicado en la revista de astronomía, la voy incluso a compartir para poder tener visión para los que nos seguís por YouTube. Bueno, pues el poder seguir los asteroides incluso de una forma... Bueno, lo han publicado para que todo el mundo sepa cómo ese asteroide que también consiguieron localizar que iba a caer en Rusia no hace mucho tiempo. Bueno, pues le voy a dar a compartir y tenemos que en la revista aanda.org, lo podéis buscar en internet, Astronomía y Astrofísica, bueno, pues tiene ahí lo último Uno de los últimos artículos es el cálculo de la ecuación polar de detención de asteroides y la representación gráfica. Os animo a todos a que lo busquéis en aanda.org, os lo leáis y lo comentaremos. Lo comentaremos, espero, algún día con Juan Luis para que nos lo cuente en directo, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar con nuestra sección de la ruta del tiempo. ¿Dónde nos vamos hoy, Isabel? Bueno, pues vamos a empezar una serie de capítulos dedicados a la isla de Mallorca. La isla de Mallorca es un paraíso para los aficionados a la anemónica, porque hay catalogados más de 1.100 relojes de sol. Es uno de los sitios con una mayor densidad de relojes del sol de la Tierra. ¿Y por qué? Bueno, pues porque antes de la llegada de la explotación turística de la isla, hasta los años 50, pues la isla era fundamentalmente agrícola. Su riqueza estaba en la agricultura y era la forma de subsistencia, ¿no?, de los habitantes. Y estaba, bueno, y está todavía, ¿no?, muy parcelada en fincas. Bueno, pues un símbolo de poderío era tener un reloj de sol en la finca. Y si la finca era muy poderosa y muy grande, pues tenía dos o tenía incluso tres. Y esa misma opción pues también la tienen en las grandes casas de la ciudad. Entonces, hoy vamos a empezar por la ciudad de Palma, y solo en la ciudad de Palma hay 112 relojes catalogados. Hay muchos contemporáneos, modernos, pero hay muchísimos antiguos. Entonces, vamos a empezar hoy una ruta por el centro histórico de Palma, viendo relojes históricos, relojes de patrimonio. Vamos allá. Bueno, como os decía, vamos a hacer una ruta. Esta primera ruta es por parte del casco histórico de Palma. Y vamos a ver 6 relojes o 7, no me acuerdo exactamente cuántos son. Son 7 relojes. Es una ruta cortísima, si os dais cuenta, pues en 15 minutos lo tenemos resuelto, lo que es propiamente de andar. Y empezamos en el Paseo de la Muralla, en el paseo de arriba de la muralla. Está puesto ahí en Mallorquín. Bueno, pues el Paseo de la Muralla es un sitio precioso con vistas al puerto, al mar, y como veis en el cielo, bueno, pues hacía un día espectacular. Y en el número 1 hay una casa señorial que tiene este precioso reloj de sol. Vamos a describirlo para quienes nos escuchan por la radio. Entonces, es un reloj que tiene forma de escudo. En la parte de arriba tiene un sol, y luego de ese escudo pues sale la varilla, el gnomón, que veis, esta es la imagen nuestra que está señalando la hora. Eran las 12 y 10 minutos, hora de reloj nuestro. Si os dais cuenta, pues marca las 11 y un poquito más. O sea que está perfectamente puesto que llevamos una hora de adelanto respecto a la hora solar. Y el gnomón, como he dicho, una varilla metálica. La numeración es una numeración romana que da desde las 8 hasta, de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y tiene una leyenda que está en la parte exterior de escudo, podríamos decir. Se llama, la leyenda dice, sine sole, sileo. O sea, sin sol, estoy en silencio. Y una vez que vemos este reloj, que ya os digo, está encima de una puerta, bueno, pues seguimos nuestro paseo y nos vamos a el siguiente reloj, que está en la calle Portella, número 8, es en la espalda de un hotel. Y este reloj es un reloj precioso. En la calle hace como un pequeño saliente que no tendrá más de 30-40 centímetros. Bueno, pues en ese pequeño saliente del edificio hay una columna con un escudo que tiene un león, y en la parte de arriba pues vemos que hay como un ángel, porque se le ven aquí las alas. Y de ese ángel, bueno, pues ese ángel sostiene entre sus manos un reloj de sol con forma esférica en piedra. Y en la parte de arriba de donde sale el gnomón, que en este caso es triangular, pues hay una cruz que está tallada. También tiene una cinta en la que hay una leyenda. Bueno, pues la orientación es sudeste, la numeración romana te tiene señales para las horas enteras, para las, y en las medias y los cuartos, y va desde las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Como he dicho antes, el gnomon es triangular y tiene un doble soporte, está unido por dos puntos. Y la leyenda del ángel dice así, ultima multis, el último de muchos, ¿eh? Este es el latín. Es un reloj precioso y hay que tener mucho detenimiento para buscarlo porque si no pasa desapercibido. Primero por eso, porque está en un saliente del edificio y segundo porque está en altura. Por eso he puesto dos fotos, una con el detalle de lo que es el reloj y otra del edificio para que si alguien lo ve y lo quiere ver, pues que sepa, tenga un punto de referencia. Es que es una columna muy alta que llega hasta la segunda planta y encima de la columna donde está el ángel sosteniendo el reloj. El reloj. Como veis, es precioso. Y tampoco parece muy grande, ¿eh? No, no, es pequeño, es pequeño. Claro, de hecho, José Luis, por ejemplo, yo lo estaba viendo y él no lo veía. Es que el grosor del ángel es un ángel fino, es del grosor de la columna. Eso sí, si no tendrá más de 30, 40 centímetros. Costó bastante de encontrar. Empezamos por debajo un par de veces y no lo veía. Bueno, pues ahora nos vamos al Palacio Episcopal y en el Palacio Episcopal nos encontramos tres relojes de sol, ¿eh? Preciosos también, pero en peor estado que los anteriores. Los dos anteriores estaban perfectos. El primero nos lo encontramos nada más entras en el palacio, justo en esa misma fachada por dentro, en el patio, en donde está la puerta de entrada, pues si miramos hacia arriba nos encontramos este reloj que está fechado en 1150, está pintado en la pared tiene una orientación sureste, prácticamente sur, ¿eh? No se aprecian los números, ¿eh? Pero sí se aprecian las líneas que son de horas y de medias. Y el gnomon pues tiene una, es una varilla triangular, pero son dos varillas con forma triangular, también tiene dos apoyos, ¿eh? He puesto también varias fotos, una en la que se ve el detalle de la fachada para verse entera y otra en la que se ve el detalle del reloj, tal cual lo sacamos nosotros en el momento en el que hicimos la foto, y otro, que, otra que encontré en la web que se ve un poquito mejor. Y nos vamos al siguiente, que está en el mismo patio, ¿eh? Y este sí es verdad que no encontró, nos costó lo más grande encontrarlo, no lo veíamos por ningún sitio. Y es que está debajo de la cornisa, bueno, entre dos cornisas, en la parte de arriba del patio. Está en el lado, conforme entramos al patio del palacio, en el lado izquierdo. También data de 1750 y tiene una orientación sur ligeramente oeste. Está bajo la cornisa, como os decía, justo al lado de la bajante del canal. Esa es la forma de ubicarlo. Este sí tiene numeración arábiga, se le ven los números. También tiene marcas para las horas medias y va desde las 7:30 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Tiene un gnomon metálico, pero es muy corto. Y bueno, pues también es otro gnomon que está pintado. Por eso también he puesto dos fotos, una que es la que nosotros hicimos, que es la de abajo, que yo como la hice con el móvil no tenía más zoom, y otra que encontraba en internet que sí que se ve el detalle de la hora. Y nos vamos al tercer reloj que hay en el Palacio Episcopal, que este sí que es muy artístico, muy barroco, ¿no? Es de 1734 y este reloj, bueno, pues está encima de una ventana, menor altura. Forma parte de un conjunto ornamental que está esculpido en piedra, con la misma orientación que el anterior, pero este, bueno, como está más al oeste, pues tiene horas desde las 9:30 hasta las 6:30. En él hay una inscripción que dice obra del ilustrísimo señor Panelles, 1734. Y este reloj también tiene un sol el cual salen los rayos, y de su boca sale el gnomo, que es una varilla metálica que, como veis, acaba en una punta redonda. Luego, alrededor del reloj, bueno, pues hay otras figuras, es bastante recargado, vamos, es un reloj propiamente barroco. Y ya dejamos el Palacio Episcopal y seguimos nuestro paseo por la Palma Antigua y nos vamos a... Vamos a ver, esta es la Plaza de Santa Eulalia. La Plaza de Santa Eulalia, al lado de la Iglesia de Santa Eulalia, pues hay un edificio que de nuevo tiene un gran reloj de sol de tipo escultórico. Está en la última planta del edificio, que hace chaflán, y justo debajo de la cornisa también. Está... es en el número 8 de esta plaza, ¿no? Bueno, pues veis que está esculpido en piedra arenisca, es también de tipo escudo, está orientado al sudeste y la numeración va desde las 9 hasta las 3. Tiene dos, en la parte de abajo, en la base, tiene dos angelotes, dos querubines, en los cuales hay una, entre los dos hay una leyenda en mallorquín. Cada hora fer, sa darrera mata, o sea, cada hora hace la última mata. En este caso, el gnomon también es una varilla metálica, pero curiosamente el gnomon sale de una figura de un esqueleto, de la mano del esqueleto de donde sale el gnomon, y la proyecta, bueno, pues sobre el reloj y sobre la otra figura que parece que ser una figura femenina. Es un reloj también muy bonito, pero también está muy alto. Si tú no sabes que está allí, pues la verdad no lo vas a ver, porque esa es una particularidad de los relojes en Mallorca. La mayoría están en alto, incluso en los tejados, en el caso de las casas de campo. Y finalmente, pues terminamos nuestro paseo por hoy en la iglesia de San Francisco. En la fachada principal de la iglesia de San Francisco, también en la cornisa, encima del gran rosetón de su fachada principal, pues nos encontramos un reloj circular, está grabado, está pintado en negro y está enmarcado con una moldura circular. La numeración es arábiga, va desde la 8 hasta las 8, y luego tiene otro círculo interior que está abierto, un semicírculo distribuido abierto, que tiene horas enteras, y también tiene media y tiene cuarto. Y el gnomon, pues también es una varita metálica que termina en una bolita. Y bueno, es otro reloj también muy bonito. Estas dos fotos son nuestras. Y como veis, bueno, pues ponemos el detalle del reloj y la fachada entera para que se aprecie dónde está. Y con esto, pues terminamos el paseo de hoy, que es el primer paseo por Mallorca. Haremos bastantes más, porque fijaros, si hay 112, bueno, nosotros no vimos en este viaje 112, pero como hemos estado otras veces en Mallorca, tenemos bastante. En fin, nos da por lo menos para 3 programas solo en Palma Ciudad, más luego los que hemos ido viendo por las otras ciudades de la isla. Pues muchas gracias, Isabel, como siempre muy interesante. Muchos de estos relojes parecen más bien ornamentales, aunque además de la hora, porque están en una situación que hay que usar un telescopio para ver la hora, porque pues ¿no? se ve bien, o tú desde la calle ves la hora en eso que está ahí en la arriba del todo de la iglesia, o el otro que estaba también altísimo, y son pequeñitos, porque claro, si están en alto y son muy grandes, pero bueno, igual se ve bien. Pues muy interesante. No, hay en sitios que no se ven, la verdad. Yo, como decía, es más un símbolo de poderío, que otra cosa. Y decorativo. Aunque también estén funcionando, porque muchos de ellos son preciosos, son muy recargados y son con muchas figuras, no solo lo típico del reloj y el gnomo, sino... son recargados. Son recargaditos. Pues muy bien, pues estupendo, Isabel. Y vamos a continuar con nuestras reliquias. Estamos hablando de relojes de sol. Esta reliquia no irá, que a veces coincide el reloj de sol con algunas reliquias que hay por ahí también relacionadas, sino con relojes con el tiempo. ¿De qué va hoy la reliquia astronómica, Jesús? Estaba vacío y lleno. ¿Cómo? ¿Vacío y lleno a la vez o qué? Vacío y lleno, efectivamente. Vamos a ver algo muy relacionado con arquitectura y más en cuanto que es algo que no podemos encontrar en ningún sitio. Antes de desvelar mucho más, voy a meterme ya en pared, a ver si tengo esto más fácil que cuando... Bien. Deberíais ver una cara. Sí. Bueno, cuéntanos la cara. Muy bien. Muy bien. Lo que vamos a ver hoy va en torno a la muerte y al vacío, en realidad. Porque lo que os voy a contar hoy es algo acerca de la tumba de Newton. Pero no la tumba de Newton que conocéis, porque no sería una tumba realmente astronómica, por lo menos tanto como la que os voy a contar. Lo que estáis viendo es una máscara mortuoria que se atribuye a la cara de Sir Isaac Newton en el momento de su muerte. No creo que sea real, porque he encontrado muchas, entonces, pues bueno, esto puede ser simplemente una reproducción de alguna escultura o algo así, pues que recordara al viso de Newton, ¿no? Este es Isaac Newton, o Sir Isaac Newton, que, bueno, como todos sabéis, pues bueno, desarrolló la gravitación de los cuerpos y, bueno, era un gran matemático. Yo lo he dicho muchas veces, aquí hay todavía una película pendiente por hacer sobre Newton, y si fuera sobre Newton y Halley, sobre esa relación de amistad y de cómo Halley tiró de Newton para que sacara todas sus cosas, porque si algo tenía Newton, además de la ventaja de ser un genio, eran sus desventajas, que le daba igual en realidad el publicar sus cosas, simplemente le gustaba descubrirlas, ¿no? Entonces Halley fue el que de alguna forma sacó a Newton de mucho anonimato en descubrimientos que hizo. Y bueno, como vosotros sabéis o recordaréis muchos, pues está enterrado Sir Isaac Newton en la abadía de Westminster, que está en Londres, y que, bueno, es el que esté enterrado allí es un auténtico honor y reconocimiento a su persona, puesto que allí es donde se entierran pues las grandes figuras de Inglaterra, reyes, duques, militares de altísimo rango. Pero dentro de la abadía de Westminster, que tenéis aquí un plano, existe una zona que se llama la zona de los científicos, que está justo en la parte de lo que se llama la pantalla del coro. Si el coro está en la zona cercana al crucero, aquí aparece señalada con una D, en la zona sur, respecto a este dibujo, pues bueno, donde se cierra el coro, que sería la pantalla o el muro de cierre del coro, ahí es donde está la tumba de Newton, y además de otra serie de personalidades científicas. Por ejemplo, la de William Herschel está justo ahí también. Así que es una zona donde podemos encontrar enterramientos muy... una especie de zona VIP, pero dentro de la ciencia de Inglaterra, ¿no? El carril este sería de la pantalla, fama, ¿no? Donde a la izquierda... Sí, una zona, como has dicho, perdona. El carril de la fama, pero en este caso de la fama científica, no de la fama de cine. Efectivamente, no de Lola, sino de la revista Science o Nature o lo que sea. Bueno, pues en la conforme miramos hacia el crucero, hacia la cabecera de la iglesia, en el lado izquierdo de esa pantalla estaría enterrado Newton, ¿no? Ahí hay dos tumbas, la otra pertenece a un militar. Que, bueno, a un político y militar, además que tuvo que ver mucho en los asedios de España, pues de la zona de Cádiz o de Portugal y demás, de cuando la época, pues, las cosas no estaban tan amigables con el Reino Unido, ¿no? Con la corona inglesa. Aquí tenéis la tumba de James Stanhope, que es el que estaba a la derecha. No sé si me he saltado, no. Y bueno, y aquí tenéis la tumba de Sir Isaac Newton, que bueno, la describo. Está Sir Isaac Newton como en una especie, está como tumbado, medio reclinado en una especie de sillón, apoyado en sus libros, un par de querubines. Sobre él hay una gran orbe donde se representan las constelaciones. Y bueno, sobre esta, pues bueno, pues otra figura femenina que seguramente representará la fama de este, o una musa de la ciencia de este científico. En la inscripción, que me la he apuntado, está muy bien porque, bueno, es Dice, aquí está enterrado Isaac Newton, caballero que con fuerza de espíritu casi divina y unos principios matemáticos peculiares suyos, exploró el curso y las figuras de los planetas, las trayectorias de los cometas, las mareas del mar, las diferencias entre los rayos de la luz, y lo que ningún otro erudito había imaginado antes, las propiedades de los colores así producidos. Diligente y sagaz y fiel en sus exposiciones de la naturaleza, la antigüedad y la sagrada escritura, reivindicó con su filosofía la majestad de Dios poderoso y bueno, y expresó la sencillez del Evangelio en sus modales. Los mortales se regocijan de que haya existido un ornamento tan grande de la raza humana. Nació el 25 de diciembre de 1642 y murió el 20 de marzo de 1726. Bueno, eso es lo que está escrito. Pero como os digo, está en la tumba real de Newton. Pero yo no, bueno, para que veáis, ahí he traído también una losa de las más recientes donde está enterrado Stephen Hawking. Y entonces dice, aquí reposan los restos de lo que fue mortal de Stephen Hawking, 1942-2018, y aparece la ecuación de Hawking sobre, creo que es sobre la temperatura de emisión de los agujeros negros, me parece. Sí, sí. No lo tengo del todo. Está ahí, mamá. Lito lo confirma. Bien. Pues lo que vamos a ver hoy es otro tipo de tumba que se llama cenotafio, que es donde no está Newton. Y a mí, como siempre me gusta mucho la etimología, os cuento qué es un cenotafio. Después os diré cómo me lo contaban mis profesores de arquitectura. Cenotafio viene del griego kenotafion, que se divide en kenos, vacío, de ahí lo que os decía al principio, y tafos, tumba. Es decir, es una tumba o sepulcro vacío. O como me decían mis profesores de arquitectura, dice, es una tumba sin bicho dentro. Es un monumento que recuerda al personaje y que en realidad pues no está dentro. No quiere decir que no esté preparada para que en algún momento esté dentro ese personaje o los restos de ese personaje, por cosas que vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, la tumba de Dante Alighieri, está en Ravenna, aunque él fue un florentino de nacimiento. Florencia lo expulsó por cuestiones políticas y demás, pero está en Ravenna. Y, bueno, en Ravenna ha estado en 4 o 5 sitios porque se ha intentado expoliar los restos de Dante muchas veces, incluso durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahí tiene un templete donde dentro, pues, bueno, ahí está Dante, se rellena una lámpara con aceite de los montes apeninos de toscanos para que recuerde a su ciudad, pero en la iglesia de la Santa Croce, en el centro de Florencia, donde está enterrado Guglielmo Marconi, donde está enterrado Miguel Ángel y un montón de personalidades, pues hay una tumba que es el cenotafio de Dante, que está preparada por si alguna vez Ravenna quisiera soltar los restos de Dante y se vinieran a vivir, se vinieran a residir o a reposar, mejor dicho, a Florencia, que es lo que le encantaría a Florencia, ¿no? Bien, pero vamos a hablar ahora de un arquitecto, de Étienne Louis Boulay, que es un arquitecto francés que vivió entre 1728 y 1799. Es decir, vivió prácticamente poco después de la muerte de Newton. Es posterior a Newton, pero bueno, del mismo siglo, por así decirlo, ¿no? Pues Étienne Louis Boulay, o E.L. Boulay, como se le suele conocer, no tiene muchas obras construidas famosas. Este es el Hotel Alexandre de Boulay, que está, pues, bueno, restaurado y demás. Es de las pocas obras que se le conocen o que todavía se mantiene. Pero por lo que él es conocido es por sus diseños y por sus tratados de arquitectura. Étienne Louis Boulay lo que hizo fue imaginar en grabado y en dibujo arquitectura imposible, arquitectura imaginaria, pero de una grandiosidad que llevaba el neoclasicismo, la arquitectura romana y griega, vista desde el siglo XVIII, a un punto que era inconstruible, o sea, era imposible de construir, aún hoy, ¿no? Aquí tenemos una especie de culto de la divinidad, un templo. Este, por ejemplo, que veis aquí en la Biblioteca Nacional, que era una gran bóveda con columnas por todas partes, eruditos, pues casi a los pies de grandes estantes con libros, de grandes lineales de libros, en los que, bueno, pues van sacando los libros y tal. Fijaros los espacios abiertos, las dimensiones, jamás se han construido, o es difícil encontrar bóvedas de estas dimensiones, ¿no? Y más con esas luces que tienen en el techo, pues para dejar que la luz entre, ¿no? Por ejemplo, la biblioteca que habéis visto aparece en la película Más allá de los sueños, una película de 1998 de Robin Williams, algo desconocido hoy en día, pero muy bonita, un poco dura en algunas partes, en la que pues aparece reinterpretado esa biblioteca real de Boulez, ¿no? Con gente volando en realidad en vez de eruditos sentados y con una lámina de agua, ¿no? Pero es prácticamente el mismo diseño. También tiene muchas, ¿cómo se dice?, arquitecturas de los lugares de la muerte, ¿no? Esta es la entrada de un cementerio con esa especie de reminiscencia a una pirámide o algo triangular, una especie de puerta, obelisco. Algo que si veis los tamaños de las personas que están abajo, pues bueno, se sale de escala, ¿no? Este, por ejemplo, es un cenotafio, como hoy venido introduciendo, pero egipcio. Está hecho a modo de tolos antiguo, una especie de cono truncado con una gran base y demás, que os puede sonar a alguno, porque en la última versión de Cosmos, de Grass Tyson, lo que hacía era presentarnos el hall de la extinción, los salones de la extinción, que es una reconstrucción por ordenador del cenotafio egipcio, en donde se presentaban pues, los momentos de la Tierra en que la vida ha desaparecido, ¿no? Y él lo recorría, era una especie de museo donde podíamos ver pues, bueno, las cosas que habían existido en las diferentes eras de la Tierra y que habían desaparecido, las salas de la extinción, y que había una sala reservada a lo mejor para nosotros, ¿no? Ahí lo tenéis a deGrasse Tyson acercándose a ese diseño arquitectónico que en realidad es una copia o está basado en el cenotafio egipcio de Boulez. Pero Étienne Boulez lo que hizo fue diseñar el cenotafio de Newton, que es lo que os traigo ahora como reliquia. Jamás se construyó, no está en ningún sitio, solamente en los libros. Hay que decir que los libros de arquitectura o los tratados de los diseños de Boulez influyen, es lo que se llama arquitectura parlante. Es una arquitectura que es muy expresiva, mediante forma y demás, y que lo que trata es de contar de qué va esa arquitectura solo con las formas, ¿no? Son libros que han influido muchísimo, sobre todo en la arquitectura del siglo XX. Fueron casi, estaban avanzados un siglo y pico a su tiempo. Lo que veis delante es el cenotafio de Newton, que es pues, básicamente una gran cúpula, en realidad es una esfera, porque la cúpula está subida sobre un gran podio que está reforzado pues, para que aquello no se desmadejara por los pesos tan tremendos. Pensad que el diámetro de la cúpula estaba pensado para que tuviera 150 metros de lado a lado. Es triplicar la cúpula más grande que se hubiera construido en ese momento a lo largo de toda la historia, ¿no? Es algo imposible. Aquí tenéis otro grabado en el que, bueno, pues se ven, fijaros que lo que se ve en cada una de las balconadas son pinos. O sea, es decir, estamos hablando de que estaba construyendo auténticos bosques elevados sobre muros circulares, ¿no? Esta es una planta en la que podéis ver pues, las diferentes paratas, donde se ven los puntitos que son las líneas de pinos, la especie de bulevares que estaba construyendo en medio de esos muros fortificados que aguantaban la cúpula. Y aquí veis una semisección que ya os avisa un poco de cómo es el interior, ¿no? Porque aquí tenéis una sección total. Este sería el modo día del cenotafio de Newton. Por dentro era una auténtica esfera hueca, era solamente un casco esférico por todas partes, en el que lo que había dentro era vacío. O sea, aquí la palabra cenotafio, la palabra kenos, esa de vacío de la tumba, adquiere un gran sentido. ¿Por qué? Porque está totalmente vacío. ¿Pero por qué? Porque lo que quería representar Boulez con este homenaje a Newton, el cenotafio de Newton, era precisamente el vacío del cosmos. Los grandes espacios donde orbitan las estrellas, donde orbitan los planetas, y para eso lo que hacía era que perforaba la cúpula, el casco esférico, con una especie de embudos por donde dejaba pasar la luz solar para que se iluminaran. Por lo tanto, el interior estaría oscuro, pero solo iluminado por pequeños puntos, imaginaros en esa esfera de 150 metros de diámetro, que representarían pues, las estrellas del cielo, ¿no? Pero este mismo espacio tenía un modo que durante la noche el sol no puede iluminar esas perforaciones, y entonces lo que disponía Boulez era una gran lámpara en el centro de la esfera, que era una especie de esfera armilar en donde se representaban, pues bueno, la lámpara era del sol, por supuesto, estaba representada la eclíptica con una especie de banda inclinada pues, y una serie de esferas intermedias, pues, que serían planetas y demás. El efecto era el contrario, la lámpara solar iluminaba el espacio esférico de dentro y entonces pues podíamos ver suspendidos de alguna forma el sol y algunos planetas en medio de ese gran espacio vacío. Pero hemos dicho que esto era un cenotafio, que esto es una tumba vacía o una tumba preparada para recibir los restos de Newton. Pues si os fijáis en la parte inferior, en la parte donde la esfera o el espacio vacío se posa en el suelo, veis auténticas hormigas que son figuras humanas. En esa especie de podio pequeñísimo que se ve abajo, lo puedo, a ver si da la imagen, lo podéis ver. En esa especie de podio por donde se accedía en realidad a la esfera, al espacio vacío, era donde se pondría el ataúd o la tumba de Newton para pues, poder observarla. Pero fijaros las dimensiones de esa tumba respecto al espacio vacío que hay alrededor. Lo curioso de este espacio es que el único punto de acceso, lo podéis ver aquí, estaba en la zona inferior. Con una especie de galerías que no tocaban el espacio de la esfera, se accedía a ese espacio donde estaría el cenotafio. Hay diferentes versiones de eso en el que, bueno, en este podéis ver que la llegada se hace por una serie de escaleras que pues, se asoman por una rendija circular sería a ese espacio esférico. Ahora veremos algún dibujo, porque es cierto que aunque Boulez dibujó el conjunto en su totalidad, con un dibujo muy detallado, pues falta un poco de perspectiva si no tienes pues, bueno, algo de manejo o de conocimiento un poco de este espacio, ¿no? De este monumento. Y esa esfera, esa especie de lámpara que está en el centro, os sonará, yo traigo referencias cinematográficas siempre, porque esto siempre, el pasado siempre es inspiración de la actualidad y del futuro. Si habéis visto el inicio de Juego de Tronos, con esa música de Ramin Djawadi que es tan conocida, pues en las diferentes maquetas que se van iluminando, siempre se ilumina, o que se van montando, se iluminan por un sol, un sol rabioso, que está en medio de un montón de esferas armilares. Pues esa especie de sol es el que estaría colgado en el centro del cenotafio de Newton. Aquí traigo algunas imágenes son imágenes en movimiento de la presentación o de la intro de la serie. Entonces, bueno, pues tampoco es que se vea muy claro, pero tenéis la idea. Está clarísimo que la inspiración clásica de Boulez es el Panteón de Roma, el Panteón de Agripa. Un espacio, pues, que es una cúpula, pero es un espacio circular. Él no lo perfora, por lo menos no le pone un óculo. El óculo del Panteón de Roma es de unos, creo que tiene 8 metros, o sea, es gigantesco. Pero sí esperaba poder construir algo con el mismo sistema constructivo, el hormigón romano, que ha aguantado pues 2000 años hasta nuestra época y que sigue en pie, ¿no? El espacio interior, aunque sea solo una cúpula, por lo menos una cúpula, la sensación que nos da es un espacio esférico, porque está subida sobre un cilindro que, bueno, cabe perfectamente una esfera que estaría inscrita dentro de la cúpula que tiene encima el panteón, ¿no? Y bueno, os traigo de nuevo la tumba de Newton para que ahora me digáis si preferiríais esa tumba totalmente regia, elegante y tal, con sus inscripciones en latín de la abadía de Westminster, o preferiríais el cenotafio inconstruible incluso hoy en día que imaginó Boulez para los restos de Newton. Y como no puede ser de otra forma, os traigo unos dibujitos para que se entienda de alguna forma las dimensiones y los espacios que diseñó Boulez. Esto lo he hecho esta vez solamente en grafito porque me ha recordado a mis apuntes de la época de la escuela, en que podéis ver ahí pues las galerías, las terrazas con los pinos de la parte exterior, o lo que no se entiende también muchas veces, que es la escalera que da acceso a la gran esfera, esa especie de subida circular hasta que nos encontraríamos en la parte superior con la sepultura de Newton, ¿no? O esa gran lámpara iluminando ese espacio esférico. Aquí le he añadido yo una línea al ecuador de la esfera, pues porque me faltaba que ahí hubiera galerías justo en el ecuador, pues para poder asomarse. De hecho, creo que Boulez las diseña, pero después no las dibuja dentro. Así que está como ahí en una indecisión si eso existiría o no. Y aquí tenéis pues una visión un poco en perspectiva de ese espacio enorme, pero que parecería un joyerito, ¿no? Con esta escala que le he dado de la cúpula o de la esfera escondida en medio de esos grandes muros, ¿no? Y esta es la reliquia que os traía, el cenotafio de Newton. Pues espectacular. Y qué pena que no se haya podido construir. ni parece que se pueda construir por las dimensiones y por otras muchas cosas, pero espectacular, vamos. Y eso de ver de día todas las estrellas, gracias a que el sol nos las represente, en la, bueno, representará estrellas que no serán iguales que las de verdad, pero bueno, si está estudiado, bueno, pues podrían haber puesto algunas constelaciones o algo, a lo mejor, ¿no? Haciéndola que el sol puesto, si la cúpula es tan inconstruible, pues si se construye, que ya se pongan las constelaciones en condiciones, ¿no? Los claro, agujeros claro, en su claro, sitio, claro, ¿no? Claro. Habría que ver qué dimensiones tiene ese edificio que han construido con una pantalla LED exterior en Las Vegas, esa especie de bola. Que a ver qué diámetro tiene, por si acaso algo parecido se pudiera hacer con Newton. La verdad es que tiene esa, vamos, bebe de estos diseños ese dibujo. No hay nada nuevo bajo el sol, que a veces pasa, a veces te lo escriben en los relojes de sol, que lo sabrá Isabel. Muy bien, pues muchas gracias, Jesús, como siempre espectacular la reliquia. Y bueno, dice que has traído alguna viñeta, si lo tienes rápidamente o si no la dejamos para el final, si la tiene, la podemos poner, porque... Yo creo que mejor... uy, ¿me veis? Sí, pero... Yo creo que mejor... Sí, que se ha cerrado la presentación. Vale. Mejor dejarlo para después del hito, si da lugar, y cerramos con ella. Venga, perfecto. Sí, está bien. Bueno, pues Lito. Bueno, pues nos vamos de viaje, ¿no? Sí. Venga. Y nos vamos a... Al exoplaneta ese tan... que con esa numeración tan larga... Te hice 24-12-49-53-0-B. Es un número de teléfono, ¿no? Sí, eso, joder. Con prefijo incluido. Un DNI, porque tiene letra. Digo, sí, bueno, el exoplaneta se designa siempre con el primero que se descubre de un sistema estelar con la letra B, y se descubre un segundo C, así. Porque la A se supone que es la estrella madre. Es un DNI granadino, empieza por 24. Ajá, o sea que también. Pues no está precisamente en Granada, está un poquito más lejos. En dirección a la constelación de la Auriga, allí al norte, ya pegando con el Lince, veis ahí una... Donde está la bolita roja, ¿no? Donde está la bolita roja, sí, sí. Vale, ya. Pegadito, hay una estrella, esa que entra dentro del círculo, es la estrella 45 Aurigae, pero está cerquita de 45, pero no es 45 Aurigae. Es esa estrella de nombre tan enorme y tan de número de DNI. Si vamos justo a ese punto, en nuestra nave USS Magallanes, a Warp 9.9, llegaremos a nada más y nada menos que tendremos que viajar 13 meses, ¿vale? Así de lejos está. Así que fecha estelar 296.859.0. que es la fecha estelar de llegada, de antes de la Federación. Llegamos a esta estrella, que es una estrella enana tipo F, que es un poco mayor y más caliente que nuestro Sol. Repaso que nuestro Sol es de tipo G, pues el siguiente grupo espectral un poquito más grande son las F. Esta estrella es F y solo es visible con los telescopios de aficionados más bien grandecitos, potentes, ya que su magnitud desde la Tierra es de magnitud 13. Estaríamos ahí. Forma parte de un sistema binario con otra estrella de nombre también con carnet de identidad granaíno, TIC. 2412-4932, que es una enana roja de prácticamente la mitad de la masa solar y también la mitad del radio. Sería como la mitad del Sol, ¿no? Es su compañera. Esta es la principal y tiene una compañera. Pero no venimos a ver las estrellas. Venimos a ver el exoplaneta Que este exoplaneta fue, dime. No, no, Tic, para decirle algún nombre, porque si tienes que decir todo el nombre cada vez. Ah, no, no, no, Tic, vale, vale, lo abrevio, le quito la numeración. Esta estrella, la estrella y su compañera, ha sido descubierta por el satélite TESS, que es el que ahora está monopolizando casi todos los descubrimientos de exoplanetas o de sistemas estelares con planetas. El que más descubrimientos lleva en el último tramo, ¿no? Os traigo a este planeta porque este planeta va a tener un destino muy curioso. Os voy a ir desmenuzando qué le pasará a este planeta. Primero, vamos a ver que ya hace tiempo en los viajes de la USS os llevé a otro exoplaneta llamado HD 80606b, que os dije en ese momento en el que estaba narrando el viaje que era el planeta con mayor excentricidad conocido. Pues este planeta, el TIC, se ha descubierto que se le ha ganado en excentricidad. Ahora mismo es el planeta con órbita más excéntrica. Su excentricidad es de 0,94. Y este planeta tendría una masa de 5 veces la masa de Júpiter, o sea, bastante grandote, y una órbita extraña, pero ahora os vendré a desmenuzar qué le va a pasar a este planeta y es parte gracias a su órbita. Tiene una inclinación sobre el plano orbital de las dos estrellas de la binaria de 85 grados. O sea que no es prácticamente gira perpendicular al plano de las dos estrellas. Aquí tenéis la órbita de TIC. Para que os hagáis una idea, la órbita tan excéntrica que tiene, veis que pasa muy, muy cerquita, pero muy cerquita de su estrella, a solo 5,7 millones de kilómetros, pero tiene un periastro, o sea, un afelio, una parte externa de la órbita que llegaría, si lo pusiéramos en el sistema solar, a prácticamente rozar la órbita de la Tierra. O sea, o incluso haciendo cuentas, ya a mí me han salido un poquito más. No sé si este gráfico concuerda con los datos que yo he tenido, pero poniendo los elementos orbitales precisos, más modernos que se tiene de este planeta, el periastro sería de 185 millones de kilómetros, bastante más lejos que la órbita de la Tierra, que es 149, 150 millones de kilómetros. Pues imaginaros ese cambio de pasar en la parte más interna, en el perihelio o periastro, a no llega a 6 millones de kilómetros, a en su parte más lejana a 185. Es muy extraño, no se ven planetas de esa excentricidad tan grande. Además, para más inri, gira en contra de la rotación de su estrella, o sea, tendría movimiento retrógrado de traslación, que eso también lo hace más raro. Ahora, en la siguiente diapositiva os pongo el sistema más o menos como sería, esquemático, no en plan real. Así sería. Aquí tenéis la estrella tipo F en el centro de la imagen, la enana roja con la mitad de la masa del Sol arriba a la izquierda y el planetita TIC B. Dando vuelta, como veis, por el sentido de rotación de la flecha, al contrario, es traslación retrógrada. Bueno, pues este es el este sistema tan raro. ¿Por qué digo yo que va a tener un destino, digamos, curioso? Pues porque es la distribución ideal en la que aparece un mecanismo que se descubrió en los años 60 por un trío de astrónomos rusos, Zeipei, Kozai y Lidov, en el que esta gente lo que resolvieron, estos tres astrofísicos resolvieron el famoso problema de los tres cuerpos, que no tiene solución analítica, pero cuando se tiene este sistema con una estrella muy hermosota, grande, una estrella, un cuerpo mediano y un cuerpo ridículo comparado con los otros dos, si se mete en el sistema este del problema de los tres cuerpos, se llega a tener soluciones analíticas, ¿vale? O por lo menos bastante aproximada a lo que sería una analítica. Esta simplificación, como digo, necesita que haya un objeto muy grande, la estrella principal, un objeto mediano, que sería la estrella compañera, que haría de objeto perturbador a la órbita del planeta, y después un tercer objeto muy pequeño, que sería el exoplaneta. Estos tres astrónomos descubrieron que hay una magnitud, que la he puesto aquí con formulita sin que sirva de precedente, porque no quiero poner muchas fórmulas, pero es el momento angular del eje, en proyección del eje Z, LZ, que se escribe como raíz cuadrada de 1 más E cuadrado por el coseno de I. La E es la excentricidad y la I es la inclinación. Pues el teorema que hicieron los tres astrónomos descubrieron que esta magnitud se conserva. LZ se conserva en ese sistema de tres cuerpos. ¿Y qué es lo que va a pasar? El destino de este planeta, ¿qué va a ser? Que como tiene una inclinación muy alta y también una excentricidad muy alta, lo que se van es a traspasar, como esta unidad, o sea, esta magnitud es constante, va a haber un trasvase de una cantidad a la otra. ¿Qué le va a pasar? Que la excentricidad irá reduciéndose, pasará de una órbita muy elíptica a una órbita más circular, cambiando, aumentando su inclinación, por eso del coseno de I. Pues esa inclinación iría aumentando de tal manera que pasará por la vertical del sistema y seguirá aumentando la inclinación hasta hacerse con movimiento contrario. No sé si lo entendéis, que este aro verde se irá tumbando cada vez más hacia los aros rojos y amarillos, que son las órbitas del sistema binario, y terminará coplanario con el sistema de estrellas, rotando, en vez de como está haciendo ahora retrógrado, será sentido directo, porque ya ha pasado la vertical, y a cambio va a cambiar su excentricidad a una órbita casi circular. La gracia de esto es que mantiene su perihelio, la distancia más cerca a su estrella, que es la estrella esta grande que está en el centro. ¿Y para qué tanto paranoia? Pues porque esto sería un método, aunque no sería único, de la causa de por qué existen un tipo de planetas que no tenemos en el sistema solar, que son los Júpiteres calientes. Imaginaros este planeta que en su punto más cercano a la estrella gira a 7 millones de kilómetros de la estrella, cuando su órbita sea circular, se quedará prácticamente a la misma distancia, orbitando a 7, 10, 15 millones de kilómetros de una estrella. Un planeta de ese tipo, 5 veces la masa de Júpiter, dando la vuelta a esa distancia, es lo que ahora se llama Júpiter caliente. Así que, por este sistema matemático, se ha descubierto que puede haber planetas que terminen siendo Júpiteres calientes por esta causa, porque intercambian la excentricidad por la inclinación. Este es un rompecabezas que lleva mucho tiempo, desde que ya se tienen estadísticas en los exoplanetas, de muchos exoplanetas que se han encontrado estos Júpiteres calientes que no se tiene explicación de momento. Hay una desmigración planetaria que ya la veremos en los cursos de astrofísica, pero este sería otra explicación del por qué existen este tipo de este planeta. Y este, dentro de algunos millones de años, terminará coplanario con las estrellas y siendo un Júpiter caliente. Así que por eso traigo esto. Así quedaría el sistema dentro de unos cuantos millones de años. La órbita del planeta sería el círculo rojo, y el sistema binario, como veis, pues los dos circulitos azules. Esta sería la disposición, como digo, dentro de unos cuantos millones de años, porque este sistema tarda bastante en trasladar de un sitio a otro la excentricidad y la inclinación. Así que esto daría explicación a los Júpiteres calientes que explica el modelo de Niza. Pues hasta aquí el viaje de la USS Magallanes por este particular sistema binario. El espacio, la última frontera. Fin del informe científico del oficial Lito de la USS Magallanes. Nos vemos en el siguiente capítulo de Cuaderno de Bitácora. Pues estupendo, Lito. Oye, ¿nos da tiempo a la viñeta y terminamos? Venga, sí, es unos minutitos. La viñeta es una cosa rápida. Yo creo que la podemos... Así lo podemos redondear. La comentamos y redondeamos. Voy. Sí, se ve igual que este, así entero, como se veía el de Isabel. Entero. ¿Y ahora cambia? Sí. ¿Ahora a blanco? Ahora no se ve. Ahora está en blanco. Pues, ahora está en blanco. Allá va la viñeta. Como siempre, la viñeta del astrónomo incógnito. Y en este caso, lo que os digo desde mi sitio de dibujo es: si llueve, guardo el Newton y saco los lápices. Muy bien, pues tenemos un episodio más, que tengo unos cuantos todavía por traer, de mis temores con el eclipse. En este caso, un clásico ya. Quedarme atrapado en un atasco. Esta es una viñeta muy rápida porque, como veis, casi se explica sola, en el que me quedo atrapado en un atasco, pero el eclipse lo tengo que ver yo como sea. Así que me pongo a montar el telescopio en lo alto del coche. En lo alto del coche. Esta es una de mis pesadillas para los próximos años. Sí, sí. Y esta es la viñeta de esta camino semana. Del eclipse, ¿no? Camino del eclipse, voy a estar atrapado en un atasco que seguro que van a ocurrir, seguro. Montas el telescopio encima del coche, del capó. De hecho, he puesto a mi mujer y a mis niños debajo, pues como mirando, dice: ¿qué hace papá? ¿Qué hace este hombre? Ahí afuera. Lo veo como sea, ¿no? Sí. Lo veo como sea. Nos tenemos que marcharnos, y antes de decir, esta semana tenemos el viernes, cielo del mes, en el Damaguana. Por aquí, en vez de subirse en el techo, hay gente que tumba de lado el coche. No digo nada. No están por aquí. Bueno, pues tenemos que dejar el programa. Nos vemos la semana que viene, otro martes más. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom. O cuando tú quieras, en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify.